Son exactamente en nuestros estudios las 8 de la mañana, hora exacta en que les estamos enviando nuestro atento saludo desde la emisora de la familia y listos ya para presentarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Nuestro saludo para todos ustedes, esperamos que estén siempre disfrutando de este mes de las flores, mes de mayo, mes de tantas celebraciones. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar los 90 minutos de Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Retroactivo de San Juan Ostuncalco con esto que se llama Yo sé que te amaré. Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, estamos ya presentando el programa Remembranzas TGD a través de esta subemisora familiar. Tenemos una información, tenemos una jornada de vacunación, el COCO de San Sebastián y el IGS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, hace una cordial invitación a todos los vecinos de los sectores del parque, a Simón Bolívar, Barrio San Bartolomé, El Cenizal, Colonia Bolívar, La Transfiguración, Barrio La Cruz de Piedra, a la jornada de vacunación contra el COVID-19. Se realizará los días viernes, mañana 6, sábado 7 y domingo 8 de mayo del presente año. Este lugar será en el parque a Simón Bolívar, en honor, es decir, en sus horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se suplicarán las vacunas AstraZeneca y Pfizer para adultos y niños de 12 años en adelante. La dosis la que corresponda, requisitos para adultos, DPI y carnet de vacunación para niños, fotocopias DPI para adultos un responsable del menor para poderlo vacunar. Atentamente, COCODE San Sebastián los invita para que ustedes en estos días, en estas fechas, en estos horarios, puedan solicitar su vacuna contra el COVID-19. Mientras tanto, continuamos con la presentación del programa Remembranzas TGD cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos. Esta canción se llama Pierdo la Razón, con la participación de Daniela Castro, la voz de Daniela Castro, con esta bonita canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD. Esta mañana vamos a platicar algunos datos importantes de un personaje que tal vez ha sido olvidado en el ambiente artístico guatemalteco. Por ejemplo, tenemos unos datos biográficos del músico y compositor huehueteco Eliseo Castillo, que tuvo el privilegio de vivir en un Huehuetenango ensoñador, incomparable de gente culta, respetuosa, unida en una época gloriosa que jamás volverá, cuando la enorme extensión de los llanos de Aguilar era exclusivamente para el campo de la feria en el mes de julio, en honor a la Virgen del Carmen, las fiestas julias de Huehuetenango. En esa época los llanos de Aguilar no habían sido cercenados para construir estadio, club de tenis y colonias vecinales. Por ello, don Eliseo Castillo le gustaba pasear por estos lugares tardes y recostarse en las alfombras verdes de la campiña, esa alfombra fresca, solitaria, y desde ese lecho natural se extasiaba en la contemplación de la altiva cordillera, fijando su vista en el hilillo plateado en el que el nacimiento del río se legua, y el resultado de semejante comunión con la inmensa serranía fue la bellísima composición para que él se inspirara en una melodía que le llamó Ecos de la Sierra. Vamos a seguir platicando datos de don Eliseo Castillo. Mientras tanto, a través del programa, continuamos escuchando Remembranzas TGD. Alto al Fuego, interpretada por Alush Nahual en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estamos por acá platicando datos muy importantes de don Eliseo Castillo, el más grande músico y compositor huehueteco de que se tiene noticia. Don Eliseo Castillo nació en esta ciudad de Huehuetenango un 14 de junio de 1879, hijo de don Alejandro Castillo y doña María Recinos. Lamentablemente no se tiene en el poder los datos de sus parientes más cercanos, pues estamos seguros que escribiendo la biografía de un ilustre personaje que nació hace más de 100 años. El más conocido miembro de esta familia es su hermano mayor, don Simeón Castillo, pero se conoció también a don Edwiges Castillo, quien se asegura que era su hermano, y su señora madre menciona a otro hermano, que es don Valentín, que vivía en el caserío Chilojá, muy cerca de la cabecera departamental de Huehuetenango. Excelentes músicos, precisamente en el vecino país, tuvieron gran éxito en la hermana República del Salvador, allá en Santa Tecla, Santa Ana y Aguachapán. Don Eliseo se dedicó a componer música popular bailable en aquellos días, de la cual era muy solicitada la interpretación de la música en marimba de don Eliseo Castillo, del cual platicamos esta mañana. Vamos a continuar, continuamos con ustedes en la parte musical de Remembranzas TGD, la emisora de la familia. TGD, la voz de Occidente. Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Muy bien, hemos escuchado otra de las melodías, canciones a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Tenemos por acá una invitación para que puedan asistir el día de hoy a las 11 de la mañana frente a la Casa Hogar del Niño Minusválido, donde se llevará a cabo una bendición eucarística. Fíjense bien, hoy, 11 de la mañana, bendición eucarística frente a la Casa Hogar del Niño Minusválido. Los invitamos para que ustedes asistan. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos en el programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Pensamiento, somos Escuchado a Flamina con esto que se llama Rompe Todo, es el título de la canción que hemos escuchado, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos en la emisora de La Familia, presentando Remembranzas TGD y datos importantes de don Eliseo Castillo. Pues un sobrino habla del tío Eliseo, de su tío Simeón, y asegura que su tía Tonita, que era la tía política por ser esposa de don Eliseo, se recuerda que le obsequió algunos reales cuando la miraba pasar por la tienda de la tía Nayita, que era precisamente doña Bernarda, esposa de don Simeón. Su señora madre entonces era hija natural de un pariente muy cercano de estos insignes artistas huehuetecos, don Eliseo y don Simeón. Se fue el pequeño Eliseo a la escuela de varones a muy temprana edad, en compañía de su hermano Simeón, de quien era inseparable. Y aunque era el más pequeño, resultaba ser el mejor alumno. Tuvieron dos excelentes maestros, don Romualdo Morales y don Salvador Osorio. Terminando sus estudios de primaria, se fue con su señor padre y su hermano Simeón a participar en las labores del campo, ingresando también como aprendices al taller de ebanistería de don Evaristo Sosa. Esta era precisamente la infancia de don Eliseo Castillo, que más tarde se convirtió en un gran compositor huehueteco. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Nuestra vida es doliente y solitaria. Yo por celos pequé, tú por amor. Yo fui el pecador, tú la culpable. Yeah. vida es doliente y solitaria. Yo por celos pequé. Heavy Rodas, con el acompañamiento de la marimba Alba de la ciudad de Quetzaltenango, nos ha interpretado la inspiración de don Eliseo Castillo, este bolero Añoranza, la voz de Heavy Rodas y de la marimba Alba de Quetzaltenango. Y nosotros por acá platicando algunos datos de don Eliseo Castillo, que cuando llega el momento en que el jefe político y comandante de armas, general y licenciado Francisco Fuentes, solicitó del director de la escuela de varones los nombres de dos mejores alumnos para otorgarles beca de estudios en el Conservatorio Nacional y de parte del Ministerio de la Instrucción Pública. Fue así como los dos hermanos, que fueron los elegidos, se inician en el Conservatorio con las clases de solfeo y también de canto, seguidamente de armonía, para luego ser don Eliseo seleccionado para los estudios de piano y don Simeón siguió la especialidad en clarinete. Aparte del piano, don Eliseo llegó a perfeccionarse en la ejecución de la marimba y otros instrumentos, y donde le gusta inspirarse en bellas composiciones. La historia de este compositor huehueteco, don Eliseo Castillo, una de sus grandes composiciones es la que acabamos de escuchar con Heavy Rodas y la marimba Alba, Añoranza. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Pensar que en algo provoca mi tonta desnudez contigo, si hay mil historias en tu boca. Pero qué estupidez la mía. Pensar pensar que al verme en tu lecho te quede amor que puedas darme. Si está tu cuerpo satisfecho, pero qué gano al tenerte conmigo. Pero qué gano si es una ilusión. Y sin embargo me gustan tus besos, me gusta tu engaño y me creo tu amor. Pero qué gano al tenerte conmigo. Pero qué gano si es una ilusión. Y sin embargo me gustan tus besos, me gusta tu engaño y me creo tu amor. Pero qué estupidez la mía, pensar que en algo provoca mi tonta desnudez contigo, si hay mil historias en tu boca. Pero qué estupidez la mía, pensar que al verme en tu lecho te quede amor que puedas darme, si está tu cuerpo satisfecho. Pero qué gano al tenerte conmigo. Pero qué gano si es una ilusión. Y sin embargo me gustan tus besos, me gusta tu engaño y me creo tu amor. Pero qué gano al tenerte conmigo. Pero qué gano si es una ilusión. Y sin embargo me gustan tus besos, me gusta tu engaño y me creo tu amor. Pero qué gano al tenerte conmigo. Pero qué gano si es una ilusión. Y sin embargo me... Hemos escuchado la voz de Elizabeth en el programa Remembranzas TGD. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana. Y claro, pues estábamos por acá comentando que cuando los dos hermanos fueron elegidos para iniciar sus estudios en el conservatorio de solfeo y de canto y música en ese bello lugar, pues más adelante, estando los dos hermanos próximos a graduarse como músicos con sus respectivas especialidades, se suscitó el conflicto entre Guatemala y El Salvador. Esto fue en el año de 1906, cuyos presidentes en pugna era Manuel Estrada Cabrera, presidente de Guatemala, y Tomás Regalado, de la hermana República de El Salvador. Los hermanos Castillo fueron incluidos en el batallón Guardia de Honor y enviados a la frontera. Esta guerra fue llamada la Guerra del Totoposte, que duró muy pocos días por la muerte del presidente de El Salvador, don Tomás Regalado, quien avanzando triunfante sucumbió por error en suelo jalapaneco. Vamos a seguir con ustedes a través de la emisora de la familia y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Enseñaste a conocer el amor, ya nada puede cambiar Con inercia hemos escuchado tú me enseñaste. Bueno, pues tenemos una invitación para que puedan ustedes asistir hoy a las 11 de la mañana frente a la Casa Hogar del Niño Minusválido, donde se llevará a cabo una bendición eucarística. Pues los invitamos para que ustedes puedan asistir a esta bendición eucarística hoy por la mañana 11 frente a la Casa Hogar del Niño Minusválido. Es el momento de presentarles el corte comercial y luego seguimos con Remembranzas TGD. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.